Desalambrando Ideas, un programa que nos invita a repensar temas que atraviesan la actualidad del agro. Yo aprendí que la mayoría de las veces la cosa no... Bienvenidos a un nuevo programa de Desalambrando Ideas, un programa de sexto año de la ESFA. Hoy estamos presentes, yo soy Carolina, de sexto segunda. Y yo soy Ismael Llanos, también de sexto segunda. Buen día, Caro. Buen día. Hoy les venimos a hablar de un día que creemos bastante importante. Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Festejado todos los años el 5 de junio, fue establecido por la ONU en su resolución del 15 de diciembre de 1972. Bueno, este día se celebra desde 1974, el 5 de junio de cada año. Es una fecha que se inició gracias a la conferencia en Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el ambiente y dos días después, el Día Mundial de la Bicicleta. La curiosidad es, ¿por qué llegamos a esto? El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de las Naciones Unidas sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales. Esto más que nada era para brindar un contexto humano y para motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo. Promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Podemos recalcar que cada año tiene una temática diferente. El año pasado se festejó dicha cumbre en India y el tema fue la contaminación del plástico y los océanos en el mundo. Estamos en un auge bastante grande sobre la conciencia de la contaminación del plástico, la utilización de él. Se están dando recomendaciones también como en pequeños pasos de usar botellas de vidrio o usar de otros materiales, o no comprar tantas botellitas cuando estás en la calle y llevarte la propia, bolsas de tela. Se está buscando bastantes alternativas al plástico. Como todos los años, también se conmemora mucho la concientización sobre la basura. Como tal, uno de los temas más tocados el año pasado en la cumbre de India fue la isla de basura. La isla de basura está situada en el giro oceánico del Pacífico Norte, uno de los cinco grandes giros oceánicos. Tiene muchos nombres: continente plástico, isla de basura, isla tóxica, gran mancha de basura en el Pacífico. En sí, es una zona del océano cubierta de desechos marinos en el centro del Pacífico Norte, localizada entre las coordenadas 135 grados a 155 grados oeste y 35 grados a 42 grados norte. La superficie que se tiene estimada es de unos 710.000 a 17 millones de kilómetros cuadrados, según el criterio que se aporte en relación con la concentración de elementos del plástico, que se fija con un umbral para su definición geográfica y continúa creciendo, que eso es lo más preocupante. Se están creando también pequeños islotes a los laterales, se están desplazando bastante rápido. A pesar de su tamaño y densidad, la isla de basura oceánica es difícil de ver incluso mediante fotografías satelitales. Tampoco es posible localizarla con radares. Este vertedero oceánico se caracteriza por tener concentraciones excepcionalmente altas de plástico suspendido y otros desechos atrapados en las corrientes del giro del Pacífico Norte. Como tal, no se debe imaginar que son simplemente botellas de plástico o derivados. Son más bien como la degradación del mismo. Son como pedazos, incluso del tamaño de un grano de arroz, o sea. Por lo cual, están contaminando y destruyendo lentamente el ecosistema oceánico. En 2009, se descubrió la mancha de basura del Atlántico Norte, que está relacionada también con el giro oceánico del Atlántico Norte. En 2011, se descubrió otra isla de basura en el Pacífico Sur. Acá las campañas mundiales que reflejan las tortugas con plásticos o los peces también que los ves tragando pedazos de plástico, la cual se está haciendo una concientización bastante grande, pero ¿a qué punto, a qué escala? Gracias a una investigación relativamente reciente, se descubrió que un gusano es capaz de digerir, gracias a sus enzimas en el tracto digestivo, el plástico. Puede degradarlo y hacer que el 50% se transforme en dióxido de carbono y el otro 50% está degradado en sus heces. Esto fue gracias a una investigadora que estaba probando algo completamente diferente y dejó estos gusanos en una bolsita de plástico común y se dio cuenta que empezaban a arrastrarse por la mesa del estudio, a lo que se dio cuenta que la bolsita tenía bastantes agujeros y ahí es como el primer paso que se dio al saber que este gusano podría ser una gran solución al problema del plástico. Así es. Uno podría decir que las formas de vida propias se van buscando su propio camino para adaptarse a cualquier situación. En sí, esta isla de basura tampoco es tan peligrosa, porque gracias al calor constantemente recibido del sol y otros tipos de influencias, los microorganismos y organismos más grandes del mar también consumen como alimento, sin resultar envenenados, este tipo de plástico. Claro, así porque cabe destacar que no le es dañino el plástico a este gusano o inclusive a algunos animales que se han adaptado a este, entre comillas, alimento. Si bien se ve reducido drásticamente el uso del plástico gracias a las campañas de las ecobolsas, de lo que nombramos antes, sigue siendo un nivel realmente preocupante y se está diciendo que estamos en una etapa bastante crítica en la cual se tienen que tomar acciones drásticas y empezar a cambiar ya en políticas que resulten eficientes. Bueno, nosotros le hicimos unas entrevistas a nuestros tutores, estamos en pasantías diferentes. Yo estoy en el análisis de suelo y agua en el laboratorio del INTA. Y yo estoy en la clasificación de especies forestales en el vivero municipal. Bueno, yo entre 10 de los tutores que tengo, elegí a 3, de los cuales está Cintia, Evelyn y José Luis, que cada uno tiene una especificación bastante diferente dentro del ámbito y nos contaron un poco de sus opiniones con bases en su trabajo. Yo por mi parte tengo únicamente 2 tutores, que son jefes de sus respectivas divisiones, Mauricio como ingeniero agrónomo y a Nelén como licenciada en ciencias del ambiente. Bueno, a continuación se lo dejamos a ustedes para que puedan escuchar sus opiniones y nada, les agradecemos también, cada uno tiene su información de contacto que se dirá al final de la entrevista. Primero preguntarles para ustedes qué significa el Día Mundial del Ambiente, ¿qué representa para ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes en base a sus estudios y su carrera? Simbolizaría de alguna forma como una reflexión de parte de todos como sociedad, digamos, incluyéndonos dentro de ese medio ambiente, digamos, que muchas veces se piensa que el hombre está como, o la mujer, o las personas están por afuera, digamos, de la naturaleza, y quizás justamente nos deberíamos pensar dentro de la naturaleza, porque si vamos a qué es natural y qué no, en realidad todo lo que, las remeras que tenemos, las cosas que tenemos, terminan siendo o un sintético o algo parecido que sale de la naturaleza. O sea que es esa manipulación y ese cuidado el que por ahí deberíamos reflexionar, no pensando justamente en anular ciertas cuestiones o manejos, sino en regularla, en tener como todo un protocolo. Yo creo que va más a eso. Por dar ejemplos, no sé, me parece que deberíamos repensar energías renovables, energías alternativas, informarnos mucho más como sociedad, dejar que la gente que por ahí está vinculada realmente con, por ejemplo, la energía nuclear, sea la que habla muchas veces y opina, y no opinar todos sin a veces conocer cuál es la temática. Me parece que el primero, como reflexión del medio ambiente, tienen que hablar las personas que por ahí tienen, de alguna forma, esa información, ese estudio. Justamente yo me considero investigadora, creo que hay que respetar al que está investigando esa temática, y que sea él o esa persona la que por ahí hable sobre ese tema, que muchas veces se habla desde el desconocimiento, que está bueno que participe la sociedad, pero no desde el cero conocimiento o desde lo que le parece. Me parece que es un día para reflexionar mediante eso y qué acciones por ahí localmente se pueden hacer, como por ejemplo, no sé, el tema de la basura que uno genera como sociedad. Bueno, repensar la basura, repensar los usos, repensar las prácticas cotidianas que uno tiene y culturalmente, y ver cómo se podría aportar para, bueno, pensarnos siempre, por ahí considero como un sistema, digamos, dentro del medio ambiente, participando en ese medio ambiente, modificándolo. Entonces todo lo que se tiene que pensar es dentro de ese ambiente y no pensarnos por fuera, digamos. Me parece que somos parte de la naturaleza con nuestras malas y buenas acciones, digamos, somos seres naturales. Entonces, bueno, me parece que ahí nos va a ayudar a pensar mejor ese día. Sí, yo creo que también es un día que se plantea como para tomar conciencia en lo que es la comunidad, ya sea con el pequeño granito de cada uno, como ahorrar el agua, no tirar basura en la calle, separar la basura en la casa. Lo veo más como un día pensado para que todos tomemos conciencia de cómo cuidar el planeta, cómo cuidar el medio ambiente y cómo trasladarle eso a los niños, que son los que están creciendo con toda la problemática que hay hoy en día. Bueno, ¿ustedes tienen algún consejo para el cuidado específico en su área, como por ejemplo en las técnicas de laboratorio, en suelo y agua, o vos que sos ayudante en campo, como algo que pueda hacer la gente en sus casas como para poder cuidar un poquito más el medio ambiente cotidianamente? Sí, en principio me parece que, como decía antes, está bueno, si no conocemos de algún tema, pedir información a quien la tenga. En general, me parece que está bueno tomar como práctica para realmente reutilizar algo, hay que clasificarlo. Es como la base, digamos. Nada se puede reutilizar si no lo separamos. Entonces, lo que decía Cintia, si vamos a realmente tomar conciencia sobre la cantidad de basura que generamos, necesitamos separarla. Eso sería como una acción interesante hacer en la casa, porque además vamos creando nuestro compost, lo que por ahí es plástico, no lo estamos mezclando con otras cosas, entonces lo podemos reutilizar y cuando le damos el uso suficiente, bueno, finalmente lo terminamos desechando. Pero creo que hoy en día se tiene mucha más información de cosas que en otro momento no se pensaban. Y hay muchas cosas que ya están hechas, que ya están mejoradas, incluso en esta sociedad o en otros países se están haciendo otro tipo de acciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es imitar cosas que sean interesantes y que nos sumen, digamos, socialmente. Me parece que eso es lo que se debería hacer. Y tomar decisiones importantes a nivel de gestión y de gobierno, me parece. Porque muchas veces, más allá de estas acciones que son súper válidas, necesitamos cuestiones más generales que se resuelvan. Por ejemplo, en el laboratorio, todo lo que es la basura de laboratorio va en una bolsa especial. Todo lo que son los residuos de líquidos de los análisis van en bidones especiales, entonces después los buscan, un camión, se llevan a lugares especiales para no tirarlos en las cloacas o en cualquier lugar. Y yo creo que eso que hacemos en el trabajo también se puede llevar a los hogares con la basura común del hogar, separando lo orgánico, lo que es papel, lo que es plástico, y bueno, poder utilizar lo orgánico en el hogar, tirándose las plantas. Bueno, yo como trabajo en el campo, bueno, esto como decíamos acá también, Cintia, los envases antes no se tiraban como la basura. Hoy en día se hace el triple lavado porque esos productos químicos hacen mucho daño en lo que es el suelo, en lo que la agricultura también se está tratando de producir orgánico, ¿viste? En ese sentido, porque sabemos que a la salud, las producciones hortícolas hacen nuestra salud. Hoy en día, como se trata de no usar tanto, ¿viste? Se trata de usar menos, por eso también si se usa hay que tratar de lavar esos envases y tirarlo en un lugar que no afecte a ese suelo cuando se vuelva a producir. Y yo creo que eso también, como decía ella, se puede trasladar a lo que la sociedad con el tema de la basura, que hoy en día es un tema de la basura. Nosotros que tenemos un río cerca, se ve mucho eso, que no hay conciencia de lo que es la contaminación del río, ¿viste? Se ve, y creo que es algo que se tendría que tratar bastante, y no solamente acá, en todos lados. Así que yo pienso eso. No sé si están al tanto de que hay repartidas por el mundo, especialmente creo que hay una cerca de Centroamérica, pequeños islotes de basura. Se están generando islas de basura. Sí, uno por ahí, por por diferentes medios de comunicación o redes sociales ve ese tipo de islas que no lo podés creer, digamos, lo que se está formando. Pero bueno, pensando en esto, en lo que decíamos antes de la basura, claramente algún lado va y tienen tiempos de transformación y de degradación, digamos, mucho mayores a lo que uno piensa. Realmente por eso, más allá de lo que la sociedad individualmente con su día a día pueda hacer, me parece que está bueno tomar determinaciones en un nivel mayor y que realmente de alguna forma se obligue, se ordene a la sociedad para que haga determinado tipo de cosas. Por ejemplo, pilas, uno sabe, yo lo hice en la primaria, teníamos un proyectito que se llamaba Pilas de Pilas y tengo 31 años. O sea, en su momento ya se conocía que una pila contaminaba muchísimo las napas freáticas, el agua, y por ahí muchas veces se piensa en cuidar a sus hijos y quizás las mismas pilas las tira y después en los basureros hay animales que están cerca, que consumen parte y después uno come. En realidad está todo conectado, por eso digo que más allá de acciones individuales que son súper interesantes, también hay que tomar acciones más globales, o como decía José Luis, por ejemplo, en el tema de la agricultura. Respetar los marbetes, saber en qué momentos aplicar, en qué condiciones. Bueno, eso también tiene que ver con el trabajo del ingeniero agrónomo, que muchas veces no está de la mano con el productor, no está controlando, no está haciendo una receta. Eso también es algo que por ahí se va permitiendo en la sociedad. Y son cosas a cambiar. Se supone que el profesional que está controlando justamente esa producción tiene que estar al tanto de todo lo que pasa y que no sea de venta libre en los comercios. Vos, si hoy querés ir a comprar, podés ir a comprarlo con cualquier formación que tengas. Eso me parece que siempre lo cuestioné y me parece que está mal, que es como la base, digamos. Cualquier persona puede ir, si es mayor de 18 años, y comprar muchos productos que en realidad no termina comprendiendo cuál es el uso, los momentos, respetando dosis. Quizá hay gente que lo hace, pero de buena voluntad, no por su formación. Entonces ahí es lo que digo, que hay que controlar mucho más y realmente tener conciencia de la utilización de todo. Pero sí, esto de islas de basura y problemas con animales, de hecho vos ves que abren una ballena o cualquier ser marino y está lleno de residuos plásticos. Bueno, nosotros, hay muchísimos residuos que se están estudiando, que habrá profesionales que lo sepan contar mejor, pero bueno, el plástico está llegando como a límites en los que quizás deberíamos pensar en, no sé la solución, pero sí sé que el plástico es un problema como lo estamos utilizando. Eso sí se sabe. Entonces, bueno, hay que repensar con las características de nuestra sociedad, particularmente cómo podemos hacer para mejorarlo. Y con pequeñas cuestiones de, por ejemplo, la basura diaria. Como decía Cintia, al menos pensar en eso, en no tener basureros al aire libre, en organizar esta cuestión, digamos, en hacernos cargo, digamos, no decir no, acá no puede haber un basurero, pero bueno, ¿quién se está haciendo cargo de esto? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuántas veces vemos que hay gente que para y tira la basura en cualquier lado, en la ruta, o que no se esfuerza por separarla? Habrá, digamos, diferentes críticas, pero me parece que todos deberíamos pararnos en un lugar de propuestas, digamos, porque hay mucho por hacer. Y quizás hasta ni siquiera hay que pensarlo, hay que imitar cuestiones que han funcionado en otros lugares. Quizás es solo eso. Actualmente hay una campaña que se llama Campaña de Triple Lavado, ¿no? Así se llama. Que es en conjunto entre el IDEBI y el INTA, que es para que los productores, todos esos bidones y todo lo que usen de agroquímicos que usan en las chacras, les realicen el triple lavado y los traigan, se recolectan todos en el INTA y de acá se los manda para que tengan el tratamiento correcto. Así no están todos esos envases de agroquímicos tirados en las chacras o que terminan en basureros o tirados al lado del canal principal, que antes se solía ver. Y bueno, es una campaña que está actualmente y cualquier información que quieran sobre esta campaña se pueden acercar al IDEBI o al INTA. En el caso de trabajar una investigación del suelo con algún agrotóxico, ¿qué medidas tomas? O sea, sabiendo que ese suelo fue tratado con ciertos agrotóxicos que son nocivos para la salud. Eso más que nada es de laboratorios de biología o que se dedican específicamente a determinar agrotóxicos, ya sea en el suelo o en el agua. En este laboratorio del experimental de Valle Inferior solo se hace análisis químico de lo que sería la fertilidad y la salinidad, ya sea del suelo o la salinidad del agua. Te lo tendría que contestar en otro laboratorio. Bueno, yo aparte en la que lo que es en la parte de campo, bueno, se ve el tema de lo que es el exceso, el uso de excesivo de los agroquímicos. Porque el suelo con mucho exceso se produce un desgaste en ese suelo. O sea, vos a futuro, si vos producís lo mismo y estás aplicando esos mismos herbicidas o insecticidas, ese suelo se va degradando y se va acumulando en un momento que vos no podés hacer nada en realidad. No podés hacer otro cultivo o ese cultivo se muere o no alcanza a desarrollar bien. Creo que eso hay que tener una buena, como decía Evelyn, un manejo integral o con conciencia y hacer una rotación, hacer, no ser solamente lo mismo y hacer lo mismo, porque eso a la larga no favorece al suelo. Creo que por esa parte yo te informaría más. Que y por último, si quieren dejar algún dato de contacto, la dirección del INTA o lo que sea, para que la gente pueda seguir informándose. La dirección del INTA de Valle Inferior es la ruta nacional número 3, kilómetro 971, camino 4 de IDEBI. El teléfono es 423-474. Y bueno, específicamente si quieren tener alguna información del laboratorio de suelo y agua, mi mail es tintureto.rado.c@inta.gov.ar. Me encuentro con Mauricio Bocós, ingeniero agrónomo, y con María Nelén Cedrés, licenciada en Ciencias del Ambiente. A ustedes, como encargados o como empleados del vivero, ¿cómo les afecta el tema del ambiente? ¿Cuál es su postura con respecto al estado actual del medio ambiente? Bien, es muy preocupante el estado actual del medio ambiente y sobre todo la conciencia que hay sobre ello en las autoridades principalmente, en las empresas y en la sociedad en general. Se nota que hay algunos cambios, pero son mínimos, esto desde mi punto de vista. Y la verdad que haría falta tomar mucha mayor conciencia y más rápidamente con lo que está pasando. Es muy grave y estamos en una situación de no retorno. Ya hay muchos científicos y muchas investigaciones que indican eso. Claro, comprendo. Lo que estamos haciendo nosotros a través de la Dirección de Bosques, de la Subsecretaría de Recursos Forestales del Ministerio, estamos propagando y multiplicando plantas nativas para poder reforestar áreas degradadas por incendios, por desmontes, recuperando áreas a través de la plantación de estas especies. ¿Podrían contarme algunos ejemplos de cómo afecta el medio ambiente acá en la zona local, en el vivero? Y en el vivero particularmente, en el vivero así como incidencia, esta es un medio ambiente muy controlado, entonces no afecta al vivero en sí, sino afecta a las actividades del vivero más bien. Por ejemplo, nos hace producir más cantidad de plantas nativas, En la zona sí impactó y se vio hace unos años, en 2008, en la sequía, durante el 2008, se vio un gran efecto del desastre que hay ambiental con el tema de la tormenta de arena que llegó hasta esta zona y que fue voladura de suelo por una combinación de desmontes, malos manejos agrícolas, agrarios y una sequía, y toda esta combinación de factores hizo que se volaran millones de toneladas de suelo que son irrecuperables a largo plazo, incluso durante el largo de la vida de una o dos generaciones son irrecuperables. Y después a nosotros nos afecta en el sentido de, por ejemplo, tenemos que salir a buscar semillas de especies específicas, nativas, para recuperar algunas áreas. Hay cada vez especies más difíciles de conseguir semillas, más lejos cada vez también. Hay algunas que están como sobreimpactadas. Por ejemplo, el piquillín se usa muchísimo para hacer tanto asado como para hacer leña para calefacción, y eso impacta muchísimo, y la gente se cree que es un recurso que no se termina, que es eterno, y no, la verdad que al ritmo y la tasa de crecimiento que tiene el piquillín es muy muy bajo comparado con la tasa de uso que tiene. Y bueno, uno lo ve, cada vez está más cara la bolsita de leña que se compra para el asado, cada vez está más cara, y mucha viene de talas que no son legales. Y no solo eso, sino que también las especies nativas tienen la característica de que no fructifican todos los años. Sí florecen, pero no fructifican. Entonces por ahí hay 3 años, 4, en que no tenés semilla y por ende nosotros no tenemos producción. O sea, no, nos limita a eso. Por eso también se creó el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, que es para eso, para subsanar todo este problema y producir en gran masa plantas nativas. Entiendo. Personalmente hablando, ¿ustedes se sienten involucrados con toda la movilización de proteccionistas ambientales que hay? Es decir, ¿se sienten preocupados verdaderamente hacia el tema del estado decadente del medio ambiente? Sí, por eso nosotros estamos participando en 2 proyectos, que es uno sobre la conservación del sauce colorado, que es la única especie nativa de esta zona, árbol nativo. Estamos tratando de ver la propagación y para producir gran cantidad de plantas, y así se pueden establecer donde había pérdida. Y después también en otro proyecto, que es la escuela de plantas frente al cambio climático, que es también para plantar especies nativas en toda la provincia. Entonces sí, estamos involucrados con todo eso, con el medio ambiente. Sí, acompañando esto que dice Nelden, es muy importante no solo el proyecto de la escuela de plantas desde el punto de vista de la plantación, sino de la educación y la concientización de los maestros y de los niños y de los alumnos en general, y a través de eso también de la sociedad, que es lo que sería más importante, que la sociedad en su conjunto tome conciencia de esto. No solamente las acciones particulares que se pueden hacer desde un vivero o desde una escuela o desde varias escuelas, sino que la sociedad en general, con sus dirigentes, tome conciencia de esto, y ese va a ser el gran cambio. Entiendo. Por eso es tan importante la educación ambiental. Claro. En base a sus conocimientos, ¿cuál es la perspectiva que tienen del medio ambiente en el futuro? Yo espero que, lo que te decía, que la sociedad tome conciencia. Uh-huh. Si no lo hace, muy negro. porque es eso. O sea, si seguimos, parece como que no tuviéramos conciencia de lo que está pasando y no tomamos noción de la gravedad en el punto en el que estamos, y eso me preocupa, pero yo creo que si se toma conciencia y se empiezan a hacer acciones al respecto, tenemos muchas posibilidades de mejorar. Ya volvemos con Desalambrando Ideas. Bueno, y con esto ya despedimos el segundo programa de Desalambrando Ideas. un programa en el que esperamos que se les haya hecho bastante informativo y útil. Igualmente, manifiesto mi deseo particular de que este programa llegue a la mayor cantidad de gente posible y que les interese la información que acá se brinda. También los invitamos a que investiguen y que puedan tomar acciones, aunque sean personales y mínimas, que en realidad aportan y ayudan bastante. El tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias.